Te llevo a temas políticos en estos minutitos que nos quedan. Se pasó prácticamente todo, pero Sí, igual sí, sí. un ratito me parece nos vamos a pasar del horario. Le avisamos a los que vienen que nos quedamos unos minutos más. Lo primero que quiero recordar es que el año pasado, creo que fue la última entrevista que hicimos, yo te preguntaba ¿No por vine este año? la... No, este año no viniste, te echabaste vos solo. Ya. Tardé, tardé, tardé. Tardaste, Recién nada, no, en pero julio te vine viniste. acá. Pero en esa entrevista, ¿te acordás que charlábamos, no? Había algún lío ahí en el Consejo Deliberante el año pasado. Tema viejo ya, Sí. creo que anda un poquito más ordenado ahora. Y charlamos, ¿no?, sobre el cambio de autoridades y no me acuerdo cómo vos terminaste diciendo que vos eras el candidato de tu espacio para ser presidente del Consejo Deliberante, así que tranquilamente podemos decir que este programa trae suerte. Como Mirta. Claro, como Mirta. Pero bueno, no, te quería decir, uno de los temas del año pasado del funcionamiento del Consejo era de esto de los bloques escindidos, a vos te habían considerado escindido, no eras formalmente parte de La Libertad Avanza. ¿En qué situación estás hoy? ¿Estás en el bloque de La Libertad Avanza? ¿No estás en el bloque de la Libertad Avanza? ¿Cómo es esa situación? ¿Cambió eso o no? Bien, vamos a recapitular. No Te, te, recordaba que te. había dicho que yo era el candidato de mi espacio, probablemente sí, porque lo era, si lo Fue el pienso, título de la nota y fue premonitorio. porque básicamente fui el primero en el orden de las listas. Sí. Entonces, eso creo que da Te esa pido representatividad. brevedad si podemos, Dale, sí, pero voy te breve. quiero preguntar por lo de los bloques No, escindidos. aún no se corrigió eso. Bien. Si uno revisa reglamento interno, es incomparable, es el artículo 23 bis, que es el que Sí. rige las cuestiones de bloques. No hay ningún artículo similar, no he encontrado artículo similar en el reglamento de Senado Nacional, reglamento de Diputados Nacional, reglamento de Senado y Diputados de la provincia, de otras provincias, de otros consejos deliberantes. Entiendo que tuvo que ver con una medida de coyuntura en ese momento, que había Sí. un desorden muy grande en cuanto a Sí. los bloques y se trató de limitar eso. Creo que cuanto a la elección democrática y la representatividad, no tiene mucho que ver. Esa crítica la hacía el año pasado y la sigo haciendo ahora. Coincido. Nosotros seguimos siendo concejales escindidos junto con Marina Lenzuaín porque no hemos vuelto al bloque de la Libertad Avanza. Obviamente el respaldo político de Sebastián Pareja, el Sí, ordenamiento nacional, claro. eso está. No Eso es vamos a otra hacer cosa. nuevamente esa historia. La conducción local es de Oscar Lieberman, la conducción regional y provincial sigue en la misma línea. Pero más allá de eso, dentro del Consejo, la realidad es esa. Hay también otros concejales escindidos con los que... ¿Qué son los de Juntos? Claro, que... Marcos y Silvina. Exacto, Marcos y... Streitenberger, Silvina Rubio, Valeria Rodríguez de Avanza Exacto. Libertad y Marité Gonart, ¿está escindida o no? Marité, en este caso no, porque sigue perteneciendo al bloque La Libertad Avanza. Entonces, Pero se no. sientan juntitos como si fueran un bloque en los hechos, ¿no? Exacto, Más nosotros allá de cómo votan. por ordenamiento político tratamos de acordar en conjunto y obviamente también todos los bloques opositores normalmente Bien. tienen una visión similar, más en estos casos donde la mayoría se considera liberal o afín a las ideas liberales, la postura siempre es... Es similar, pero creo que es un trabajo del Consejo, especialmente ahora tal vez cuando empecemos la campaña política, yo no, pues en mi caso no renuevo, no creo ser candidato a nada, creo que va a ser un buen trabajo de una parte del Consejo la reforma de este reglamento. Creo que si Bien. tenemos que arreglar a la ciudad con las ordenanzas, decretos y Sí, metas que hay tenemos, que parchar ese, claro, el ordenamiento interno es clave, claro. no podemos ¿Y dictaminar para cuál afuera es lo que no corregimos adentro. la situación de Carlos Alonso, que entiendo que por lo menos la formalidad es el titular del bloque, y que después de esta crítica que hizo al veto, Oscar Lieberman, coordinador de La Libertad Avanza, de alguna manera, no quiero decir lo expulsó porque es muy fuerte, pero dijo que no estaba dentro, dando a entender que ya no era parte, pero no de ahora, sino de hace un tiempo para acá. Bien, la situación de Carlos la tiene que contestar Carlos, pero entiendo que estuvo acá, creo que él... Lo dijo Oscar, Oscar, por sí. eso te pregunto como sos de su Políticamente, espacio. yo tengo mucho diálogo con Sí. Carlos. Bueno, tengo diálogo con todos los concejales, no Sí. voy a mentir. La responsabilidad del presidente casi que es esa y en mi caso, desde lo personal, soy una persona de bastante diálogo. Obviamente, muchas veces choco con los que no tienen mis ideales y cuando tengo que hablar otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento. Conversamos bien, con Carlos tengo mucho diálogo. A ver, políticamente las ideas son afines, obviamente habrá ¿Lo consideras liberal? algunos. Sí, obviamente él se expresa como liberal, ha tenido postura, por ejemplo, el voto de ayer con respecto al aumento colectivo con temas subsidios y demás, ha tenido una postura liberal. Entiendo que ha sido crítico de esta decisión del veto, son matices. Yo lo que tiene que ver con lo político, entiendo que él ha hecho referencia a la adhesión a una nueva conformación política de la provincia, que no recuerdo el nombre completo bien Que no ahora existe más, de de la hecho. conformación. Se No, rompió ahora en el cierre de alianzas, Unión, Renovación y Fe. No estaba al tanto. Mirá, No estaba viste, al tanto. por Por eso ahí me es ocupó. un lío, es un hermoso lío, Sí, tienen. yo soy una persona de la política que no se ocupa tanto de esas cosas y hoy Sí. por hoy el día a día me lleva mucho, no sé, desde todo el subsidio hasta Se lo que hago en el separó en dos, Consejo. Unión Renovación y Fe, Unión y Libertad, con el bloque de senadores y 6 diputados que estaban en el bloque de Cuervo y Loaiza, que emigraron a otro espacio junto con Romano. Bueno, Mirá, te informó la hora. te informo. No, entiendo que también tienen con cuestiones de elecciones, muchas veces esos rompimientos son hasta naturales, diría, o demás. Nosotros estamos en la Libertad Avanza del revés, de sumar, por eso la alianza con el PRO, al menos en la provincia de Buenos Aires, para ordenar una lista opositora al kirchnerismo en la provincia, tiene que ver con eso, y entiendo que Carlos ejerce hoy por hoy el cargo de presidente del bloque llamado La Libertad Avanza en el Consejo y tiene que ver con el ingreso por la lista de La Libertad Avanza, pero que él ha tomado la decisión de buscar nuevos rumbos políticos con estas nuevas conformaciones. Esperemos nosotros siempre que sea un votante de las ideas liberales como representando a quien votó esa lista que lleva a Oscar Lieberman como intendente y a nosotros cuatro como concejales. Siempre el diálogo es bueno y entiendo que el ordenamiento del Bien. reglamento va a llevar a la representatividad política que necesita el Consejo en cada uno de sus bloques. Y te quiero preguntar, vos hablabas, ¿no?, de este acuerdo con el PRO cuando se anunció antes de ayer, bueno, o ayer, antes de En el ayer, cierre de ya alianza, antes de antes de ayer, ayer, antes cierre de de ayer. alianza, tenés razón. Estaba Karina Milei, que es la presidenta del partido, estaba Lule Menem, que es el armador nacional o el Claro. coordinador nacional, estaba Sebastián Pareja, que era el Provincial. provincial. Y hubo una frase que para mí toma peso justamente porque está al lado de Karina, que yo digo es la jefatura política del espacio, la tiene ella, que dice, bueno, no, voy a parafrasearla, corregime si ves que es muy grosero como la expreso, pero algo así como, los que no están acá es porque venían a pedir cargos y demás cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Frase que, palabras más, palabras menos, en algún momento me la ha dicho Oscar Lieberman en alguna charla que hemos tenido fuera del aire, me permito decirlo porque digo, no es nada oculto que no se pueda decir, sino que es un lineamiento del espacio que uno hasta podría decir está repitiendo la misma idea que Pareja. Ahí se habló de que no estaba Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo, que quieren meter candidatos en las listas, también acá en la Sexta, pero tampoco estaba Patricia Bullrich. ¿Eso cómo se traduce acá? En Bahía Blanca, habida cuenta de que hubo una reunión en casa de Moirano parte del bullrichismo, lo mismo Nardelli, ¿no? Y se les dijo, por lo que entiendo, que tenían que trabajar todos juntos, algo que también generó ruido porque hubo enfrentamientos muy grandes entre las dos alas de lo que sería la Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca. Bien, bastante amplia la Sí, pregunta, pero y de desde el las que me armado, gustan a mí. sí, del armado nacional, nosotros por ahí no nos manejamos como los partidos tradicionales. Entonces, el tema del tema cargos y demás es algo que se expresó, que lo expresamos en nuestro espacio en lo local y a la larga en la que fue avanzando, fue madurando la conformación política, te das cuenta que es el mensaje unificado de nivel nacional, provincial y local. El tema de no buscar cargo, el tema de hacer una política volcada a los ciudadanos, hacer una política que tenga que ver con la respuesta que tiene que dar los gobiernos y no simplemente en ocupar cargos, pelear por listas y demás, eso creo que es una idea central. Luego de eso, las ausencias y presencias creo que están bien marcadas. El liderazgo provincial de Sebastián Pareja es indiscutible y es el que representa los ideales de la Libertad Avanza. Hoy por hoy el burrichismo es parte de la Libertad Avanza, es una de las líneas y ha ¿El sido representada por caputismo Sebastián. también? Yo entiendo que Santiago Caputo es parte del círculo de confianza de Javier Milei. No El sé, armado. no sé. Sinceramente no lo sé Bien. cuál es la presencia en el armado. Yo hoy por hoy el armado en la provincia sé que responde directamente a Sebastián Pareja. Si Y Sebastián en lo concreto lo del llama a caso. Santiago y le dice, che, necesito un cargo, me parece que tengo una buena persona por ocupar un cargo en No, tal lado, eso debe pasar, eso en el nivel pero provincial, no. pero en el nivel local, ¿esto se traduce en que no va a haber representantes del caputismo, no va a haber representantes del bullrichismo en las listas o no? No, no necesariamente es así, no nos han informado hasta ahora con formación, puestos y demás. Hay reuniones, obviamente, eso más que nada lo maneja Oscar, que es el responsable, el coordinador general del partido y es el El que responsable lleva las de ordenar. conversaciones es él, digamos, para Sí, el armado de te diría que listas. las conversaciones y la coordinación en general del armado, del trabajo y pensando también en ese armado en un trabajo a futuro. Yo, cuando la cena, la reunión que citabas vos, la llevo al armado de listas, creo que tiene que ver con que se trabaja o se planteó trabajar en el futuro. Nosotros pensamos siempre esta elección intermedia como como lo que es, ¿no? Un intermedio a lo que va a llegar en 2027 y creo que... O sea, que ustedes no están trabajando en conjunto hoy. ¿Con quién? Con el sector bullrichismo. Sí, sí, sí. Sí, se trabaja en conjunto, lo que no sé cómo se va a reflejar en el armado de la lista final hasta que no esté la lista conformada, cuál va a ser el sector que le tocará, no sé. Por pero decirlo, al santilismo, sí, al ritondismo y al bullrichismo y a la libertad avanzada pura. No pero sé. Yo ahí veo como un punto de mucha fricción cuando hablo con ustedes, digo con ustedes los que se referencian a la libertad avanza, cuando hablamos de tasas, por ejemplo, ¿no? Sí. Ustedes convalidaron cierto aumento de tasas con un límite que tenía que ver con la inflación presupuestada por el presupuesto nacional, que finalmente no se aprobó, pero es la inflación que Milei o que el Ministerio de Economía, Luis Toto Caputo, dice que iba a haber para este año. Entonces es acompañar esa inflación. Ellos dicen que un libertario no te votaría un aumento de impuestos, como si tasa de impuestos fuera lo mismo. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando hice la nota en Página 12, hablando con Oscar Lieberman, que me diga, no tiene nada que ver una tasa con un impuesto, el impuesto justamente es algo impuesto, la tasa tiene una contraprestación y es más analogable a lo que son los servicios públicos, como la luz y el gas, que este gobierno, el de Milei, los aumentó porque los sinceró, porque si vos querés un servicio lo tenés que pagar, porque somos libertarios y no queremos que nos regalen nada. Y hasta otros, digamos, no es el caso de Oscar, no lo ha dicho, pero Carlos Alonso dice, es lo que hizo con los subsidios a los servicios el kirchnerismo, que te lo frizó 12 años. Y por eso después no se pagaba el valor real. Entonces, ahí hay un punto de fricción que no se ponen de acuerdo. Sí, o que no ha existido acuerdo en ese momento, o tampoco hubo las conversaciones para ponerse de acuerdo en un punto, porque no se estaba trabajando en ese momento tan en conjunto como ahora. Yo creo que es un fiel reflejo de alguna diferencia en ese momento, en un caso puntual, como tiene que ver las tasas, pero creo que las conversaciones a futuro pueden ser mucho más subsanables y ir hacia un sinceramiento de lo que va a ser la postura final del partido, que obviamente nosotros, esa decisión que tomamos respecto a las tasas, reflejaba y fue comunicada al armado provincial y nacional y fue validado en ese sentido. Porque también hubo cierto ruido en un momento cuando se lo echó a Ramiro Marra, supuestamente por una situación similar de convalidar un aumento de tasas o de impuestos en la ciudad, sí, y del lado del bullrichismo esgrimían eso, ¿no? Sí, lo de Ramiro tiene que ver, yo lo que quiero marcar es esto podría uno pensar que fue un tema en enero, creo que se votaron estos aumentos, ¿no? Que pasaron ya 5 meses, pero hace 8 días, sesión especial de moratoria, los 4 concejales del bullrichismo estuvieron ausentes y no lo convalidaron. Y entiendo que no se pudo votar en la sesión anterior, hace 15 días, si no me equivoco, que de hecho empezó más tarde justamente porque no hubo consenso en el espacio, ya no bloque, el espacio de la Libertad Avanza para votar estas moratorias de tasas. No, el consenso, en la sesión anterior no hubo consenso para moratoria, creo que un consenso general de la oposición. Ajá. Que tenía que ver con puntos de exigencia, más hasta mismo concejal Vélez y Húngaro votaron puntos en la sesión especial, puntos en desacuerdo porque estaban pidiendo informes sobre cómo iba a ser aplicado y demás, así que el no consenso con respecto a moratoria de la sesión del jueves, la ordinaria, tiene no que ver con un consenso claro. No, general, la no presencia, no es algo nuevamente que como digo siempre, no puedo contestar por quienes no están. Pero creo que no tenía que ver con eso, porque el dictamen de moratoria fue firmado en comisión por los concejales que luego estuvieron ausentes, y luego se votó, así que no me parece nuevamente una diferencia. Creo que sí hay que subsanar de diferentes opiniones y unificar las posturas entre quienes trabajan en conjunto. Obviamente cuando se ve ahora tenemos también la alianza está con el PRO, con otros sectores, habrá que sentarse en una mesa y pensar determinados lineamientos, donde obviamente cada lugar, hasta cada concejal, por más que permanezca un espacio, dentro del espacio, puede tener hasta dentro de su mayor afinidad una diferencia, porque somos humanos y tenemos esa diferencia. Habrá que tratar de unificar ese criterio, trabajar en el consenso. Que ahí no son matices, me parece. Si pensás que no podés aumentar las tasas porque es como un impuesto, o si pensás que las tenés que sincerar para pagar la contraprestación, me parece que son dos miradas muy... muy contrapuestas en temas económicos, en los que por lo menos yo, por alguna charla que he tenido justamente con Oscar, y de vuelta le voy a contar porque no tiene nada que no se pueda contar, él me dice, no, porque dentro del liberalismo hay diferentes corrientes, y yo le digo, bueno, como en el peronismo, Oscar, y me dice, no, por favor, me dice, no, nada que ver, es un movimiento internacional, pero... me dice, tenemos un lineamiento principal que es la economía y después hay libertad de pensamiento en otras cosas. Acá se chocan en un tema fundamental del pensamiento libertario, para mí. Sí, yo creo que una postura es hasta más fuerte que la otra, pero la realidad es que tal vez tiene que ver con esta postura de impuesto, tasa, esa Sí. confusión, y nosotros avalamos el aumento de las tasas que tiene que ver con una contraprestación solamente de las tasas nomencladas, que tenía que ver con el aumento del presupuesto nacional, es decir, decirle a la intendencia como órgano contralor y fiscalizador, que es el consejo, decir, mira, podés gastar lo mismo en aumento que lo que va a gastar el gobierno nacional y Sí, tenés muy que razonable, proponer un sí. ajuste en el mismo tiempo. Otro sector, dentro del mismo pensamiento liberal, puede decir, no, mira, tendría que gastar menos, tendría que gastar muchísimo menos, por eso no vamos a dar ningún aumento en este tipo de tasas. Bueno, son posturas, creo que es un Incluso trabajo las que tienen fuerte. contraprestación directa. Por eso te digo, creo que cada uno tiene que esgrimir las cuestiones Pero que de piensa cada vuelta, uno. hacer eso no es similar a lo que hizo el kirchnerismo de mantener subsidiados, por Sí, ejemplo, en los realidad servicios que tienen una generás, contraprestación. nosotros defendíamos en nuestra postura diciendo que generás subsidiás cruzadamente. En realidad otra tasa va a terminar subsidiando la recolección de residuos. Entonces, creo que hay que trabajar fuertemente en consensos a futuro y también, tocando el tema, creo que hay que trabajar fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con lo que es tasas y contraprestaciones en la ciudad. Y de la cena con pareja para acá, que de alguna manera fue el punto de quiebre político, decir, bueno, empecemos a trabajar juntos con un primer acercamiento después de enfrentamientos muy duros. Incluso, digo, vos reemplazaste a una de esas concejalas, a Marité Bonnard, votaste su destitución como presidenta. Digo, hubo un momento de mucha tensión Sí. política interna y después, con la cena con pareja, eso se terminó y empieza una nueva etapa. ¿Han encontrado esos espacios, esos ámbitos para ponerse de acuerdo en temas como este, donde a mi entender todavía no se ha logrado el acuerdo? Sí, el espacio de diálogo está. Yo con todos los concejales, con Marcos de Trentenberger, que normalmente compartimos mucho del pensamiento liberal y tenemos muchas charlas en cuanto a las decisiones del Ejecutivo Nacional, y tiene mucha formación en lo que es la decisión del Ejecutivo Municipal, porque ha formado parte Sí, de secretario de oficialismos. gobierno, jefe de bloque, claro. Entonces, tiene mucha experiencia en ese sentido, más allá de su juventud. Marco es 7 años, 6, 7 años más grande que yo. Tiene exactamente mi misma edad. Fuimos compañeros de secundario y cumplimos los años el mismo día. ¿Qué edad tiene? Ah, no se pregunta eso A ahora. veces, pero dicen que sean las Bueno, damas. 40, 40. 40, bueno, tengo 32. Pero Marco, obviamente, para la política muy, muy joven y ha comenzado Sí, muy claro. joven. Así que discutimos muchos temas de decisiones municipales, también de lo que es política en general. Él, por mi rol de economista, él es abogado, me pregunta, che, ¿cómo ves tal cosa de lo nacional? Y tenemos buen diálogo. Lo mismo por ahí más aplicado a lo que es el consejo con Valeria Rodríguez, también con Silvina y con Marité. A veces hay diálogo también con respecto a las decisiones en el consejo. Creo que los espacios se van encontrando. A veces estamos 100% de acuerdo en una decisión. Muchas otras hay que generar los espacios de consenso. Entiendo que si se suman nuevos concejales de esta rama pro por esta alianza, tendrá que encontrar nuevos puntos de consenso. Y bueno, creo que muchas veces las diferencias enriquecen y muchas veces los consensos son los que llevan a la decisión en el consejo, luego de por ahí lo que tuvo que ver con la decisión política del cambio de la presidencia, que tal vez era más una cuestión de ordenamiento institucional que hasta concejales que no han apoyado mi presidencia han por suerte destacado. Así que nada, estamos en ese camino, somos, entiendo, un partido nuevo, hay mucha mucha cuestión política más en este momento de cierre de listas que a veces ayuda y a veces interfiere. No es la primera vez que pasa en la política que dentro de un espacio hay encuentros disímiles, No, partidos seguro. históricos se han dividido o han encontrado consenso, así que creo que parte de eso es parte de ganar experiencia, de que nos formemos en ese sentido, de dar discusiones internas y llevarlas afuera. Yo no sé mucho de historia de política, pero creo que los radicales alguna vez se partieron. Dicen que hay tantas divisiones radicales como radicales existen. Pero un saludo a la gente de la UCR. Bueno, el concejal Pablo Daguerre escuchando del otro lado, Sí, algo va hay a tener buena para decir. relación con Pablo, ese chiste Ah, se lo hago mira. siempre, le digo que es Pablo de Aguerre de la UCR, de la línea de aguerrista. Así que nada, creo que bueno, que partidos históricos también han tenido estas decisiones encontradas, consensos, acuerdos, Seguro. alianzas. Nosotros somos un partido más joven, con una postura ideal mucho más antigua, pero que ha encontrado en nuevos dirigentes que normalmente vienen de fuera de la política. Y que rápidamente han agarrado algunos vicios de los Sí, partidos, seguramente, seguro. seguramente. No solo vicio de los Che, partidos, sino vicio del día a día, eso seguro, seguro, seguro. seguro. Mauro, la última que te hago Tratamos de y... mantenernos alejados No, de no, eso seguro, y tratar de seguro. mantener la postura que nos llevó a conformar las listas y a que la gente nos elija como una fuerza determinante en la ciudad y que esperamos que así sea en las próximas elecciones también. La última que te hago, que es pregunta difícil. Lieberman, candidato a diputado, había cuenta que fue candidato a intendente, uno de los que mejor desempeño tuvo en la ciudad, que su figura política trascendió, digamos, se hablaba, ¿no? El libertario que puede llegar a intendente, digo, tiene un nivel de instalación importante para estas elecciones desdoblada, donde no van a estar colgados de la boleta de Milei, donde va a haber que hacer fuerza desde abajo. Lo ves como candidato, te gusta, está cerrado, se está charlando. Obviamente, contestame lo que vos quieras. Nadie te va a exigir acá que saques la No, lista, me yo me muestres animo, la me animo, me lista. animo. Dale. Para mí, Oscar tiene que ser el primer candidato a diputado de la sexta sección, no solamente por todos los puntos que remarcás, sino por ideales propios de la defensa de la región que tiene él. Nosotros, una de nuestros primeros encuentros con Oscar en el 2023, charlábamos de cómo el sistema provincial castiga a las regiones como la sexta sección o otras secciones también donde los recursos no vuelven de la misma manera, donde los sectores que son más poblados, donde hay más votos, cómo hay que trabajar esa regionalización. Así que con su experiencia, con el conocimiento de la región, con el conocimiento productivo económico que tiene él, con la gana de laburar, porque le mete 20 horas por día, que tiene, creo que va a ser un gran valor de nuestra lista, como digo, en la parte de diputados, porque va a representar a la región de la manera que lo merece, porque la conoce, porque Bien. conoce el sistema productivo de la parte agrícola, porque conoce el sistema portuario, porque conoce las empresas del pueblo, porque conoce a la región en todo lo que tiene que Seguro. ver con las producciones individuales de cada sector, conoce los distritos, conoce los referentes y tiene diálogo continuo con ellos. Así que creo que es el mejor candidato, pues, y además sumado a la representatividad, al nivel de buena imagen y de voto que entiendo tendría, y creo que va a ser positivo para esta región que los diputados y pronto también los senadores sean de Bahía, vivan en Bahía, vivan en la sexta sección, la recorran y lleven adelante proyectos que traigan esa devolución a la región como lo merece. Y si se dijera qué tan probable es que sea candidato, digo, ¿cómo vienen las Ah, negociaciones? Ahí esa es más difícil la pregunta. probabilidades es algo M más que me allá gusta de hacer, pero no, que no, vos no puedo podés decir. decir No, yo creo que 99% y que no tiene, sea no, y yo creo que que tiene sí, grandes, grandísimas chances grandísimas de chances. estar en la lista y de encabezar la lista. Ojalá así sea. Toco madera para que no pase nada mal. Pero ojalá así sea, porque además creo que él lo merece y creo que el espacio encuentra en él un referente Bien. muy importante. ¿Y en concejales? ¿O ahí no está tan definido, o no tienen una postura tan definida desde tu Nosotros espacio? tenemos un equipo de trabajo que entiendo tiene diferentes niveles de reconocimiento, de valorización por la sociedad, de trayectoria en el privado de encargos públicos, donde ofrecemos una oferta electoral para mí más que muy interesante, que habrá que coordinar con diferentes espacios, que soy parte de la alianza, y que habrá que coordinar con el armado regional y provincial, también sabiendo su opinión. Creo que esta semana que queda para esa decisión, nosotros llegamos con un amplio listado, no lista, de personas con un perfil marcado dentro del sistema privado, dentro de la combinación pública-privada, de la ¿Son nombres gestión que y ya demás. conocemos? Alguno te diría que los conoces seguro. Pero los conozco no de la política necesariamente, o sí de la militancia Claro, libertaria. exactamente, la militancia libertaria, de trabajos en otros ¿Se sectores, puede nombrar de... alguno o la idea no es Ah, quemarlos? me lo guardo, me lo guardo. Ah, No, porque a no Oscar tengo lo autorización. nombraste. No Por eso tengo. digo, por ahí Sí, lo. pero Oscar es una cuestión natural Bien, por ser el bien. No, no, coordinador de partido, es el que va. coordinador de la ciudad más importante de la sexta sección. Se entiende, se Creo que entiende. último candidato a intendente con Claro. un nivel de voto, Candidato natural, se podría ganador de las decir. PASO, claro, Sí, creo que tiene que sí. ver con eso. Como si quien va a ser capitán de la selección, y creo que hay un chiquitito con la 10 que tiene todas las posibilidades. Bueno, acá me parece que es parecido. Bien. Pero en concejal, nosotros vamos con un amplio listado de gente en la que confiamos mucho, que viene trabajando sin ningún tipo de cargo, ad honorem 100% por este armado, por una idea, y que creo que hay que pensarlo no solo como un listado de concejales, sino como posibles integrantes de un gabinete en 2027. Así que creo que hay un. Eso es lo que más me enorgullece el equipo de trabajo, que es el trabajo desinteresado, el pensamiento futuro y la Bien. defensa de esta idea. Así que vamos con esa oferta a encontrar los lugares que sean lo más potable, pero una lista que sea realmente muy competitiva, que así creo que vamos a ser la fuerza más votada en la ciudad y en la región. Así que Bien. trataremos de que lleguen al Consejo y a la Cámara las personas que sí lo merecen y que le den la representación al ciudadano, especialmente de Bahía y de la región, que hace mucho tiempo viene bastante castigado.